FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Hoy tenemos para el país una vergüenza menos y una libertad más para cada uno de nosotros y nosotras, los que defendemos la escuela pública. Es una cita de honor de las generaciones estar acá defendiendo el FONIR, el presupuesto universitario, el presupuesto de las escuelas y la inversión educativa. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchábamos parte del discurso de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, sobre la jornada nacional de protesta en Plaza de Mayo, una jornada en defensa de mayor presupuesto para las escuelas y las universidades públicas. No fue una marcha más. Fue la marcha, no solo en Plaza de Mayo, sino en todas las plazas del país. La voz de toda la comunidad educativa fue acompañada por la CGT, las 2CTA, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y de todos los sectores de nuestro pueblo. Un pueblo que gritó: la patria no se vende. Un pueblo que volvió a decir presente. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Capalito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. Sobre la jornada de ayer tendremos las voces de Cetera, de Sonia Lesso, del secretario general adjunto, del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y del secretario de Derechos Humanos, el secretario general de AMP Cetera La Rioja, Rogelio De Leonardi. Entre otras voces tendremos además la del militante periodista, el docente universitario Gabriel Mariotto, y de la representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Oh. se realizó frente al Congreso Nacional un festival el sábado pasado por los 79 años de Telam en apoyo a los medios públicos. Tendremos las voces de el representante de Cipreva, Agustín Lecky, del artista Willy Bronca, del veterano de Malvinas, Valentín Pérez, y del secretario general de la CTA, Daniel Tano Catalano. Como dato informativo, se realizará un gran encuentro de sectores de cultura en mayo, nos informa desde el Sindicato de Prensa de Rosario la secretaria adjunta de prensa Alicia Simeoni. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un ensus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. María Felisa Trimansi Couceiro nació en provincia de Buenos Aires. Era docente. El 23 de abril de 1978 fue secuestrada en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María Felisa Trimansi Couceiro, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Yo estoy acá porque mi hijo Alejandro Martín estaba cursando primer año de medicina en la universidad pública. Y porque justamente desde algún lugar están todas y todos aquellos que ya no están, pero que seguirán siempre presentes, vamos a gritar bien fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Memoria, verdad y justicia, la voz de Katy Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estamos en la marcha que se está realizando en la provincia de La Rioja, en la Plaza 25 de Mayo, con la participación de estudiantes, docentes, no docentes de la Universidad de La Rioja, con el acompañamiento de los sindicatos. Y estamos acá con el compañero Rogelio de Leonardi, que está formando parte como secretario general de la AMP. Muchos recuerdos trae esto. Es una de las movilizaciones más sólidas, más consecuente. Mirá el tiempo que hace que estamos parados acá y nadie se mueve. Es iniciativa de los estudiantes, de los profesores, los co-docentes. El solo hecho de que en los últimos días esté hablando el presidente Javier Milei de la posible incorporación de Argentina en la Organización del Atlántico Norte nos dice todo. Vamos rumbo a la colonia. Esto tiene que significar algo. Izar la bandera norteamericana en la Antártida Argentina significa un ok al imperialismo norteamericano. Es una licencia que no hay que permitirse que la tome el fascista Milei. La mayoría del pueblo está hoy en las calles de la patria. La historia del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, es tan rica. El que crea que es espontáneo se equivoca. Esto se va macerando, se va convirtiendo en realidad con prepotencia de trabajo. Por eso ganar la calle hoy era decisivo. No hay que dar un minuto de tregua más a Milei en el gobierno. Esta es la mayor expresión de estos últimos años y es aguarle la fiesta a un traidor a la patria que dijo hoy que festejaba superávit fiscal del 0,2%, que lo ha logrado, si es que lo ha logrado, a costa del hambre de los trabajadores y del pueblo. Muchas gracias, Rogel. Era el secretario de Derechos Humanos de CETERA, secretario general de AMP CETERA La Rioja, Rogelio de Leonardi, en la marcha realizada en su provincia por mayor presupuesto educativo y en apoyo a las universidades públicas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquillas en la panza y no la toca cualquiera. Y no la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Consisto para vecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este sueño. Consisto para vecino, canto escondido de amor. Cuando escucho tu violín, Santiago es como una flor. La Universidad Pública Argentina atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales, en los denominados gastos de funcionamiento. Cuando este pueblo te deja que le saques la canción, se la devuelves intacta, regalito al corazón. Regalito al corazón, en una letra sincera, cantar todas las verdades o al menos las que se puedan. Llamen a las que se muevan, guarden todo de esta vida. La mentira, patas cortas, se destino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro periodo de pérdida salarial. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. El sábado pasado se realizó un acto por los 79 años de Estela frente al Congreso Nacional. Algo anticipamos. Escuchemos parte del discurso del secretario general adjunto de la CTA, Daniel Tano Catalano. Defendemos la política de infancia porque defendemos Estela. Defendemos las políticas de adultos mayores porque defendemos Estela. Defendemos a las líneas argentinas porque defendemos Estela. Defendemos el Banco Nación porque defendemos Estela. Defendemos la mina de carbón de Río Turbio porque defendemos Estela. Defendemos el potencial porque defendemos Estela. Por eso, compañeras y compañeros, van a aflojar, a seguir luchando, la victoria es nuestra. Era parte del discurso que dio el secretario general de la CTA, Daniel Tano Catalano, en el acto de los 79 años de Estela, que se realizó el sábado pasado frente al Congreso en defensa de los medios públicos. Como lo anticipamos, estuvimos con Agustín Lecky de Cepreva, que esto nos decía. A 45 días de acampe y 79 años de la agencia Telam que se cumplieron el fin de semana pasado, queríamos celebrarlo así, en un lugar más tranquilo que el de los acampes y también frente al Congreso de la Nación, donde, como dijeron hoy del escenario, tienen que legislar y tienen que... Exigimos nosotros que deroguen el DNU en diputados, que lo rechacen como lo hizo el Senado y también que le den la espalda a un proyecto de ley que va a seguir avanzando contra los derechos de la clase trabajadora. ¿Cómo sigue esto, todo el nucleamiento de medios públicos? Más acciones, por supuesto, sumarse a la marcha por la educación pública, a los paros de la CGT, de la CTA. Sí, la verdad que estamos muy contentos con que el movimiento obrero organizado en unidad esté encabezando toda la lucha contra este proyecto de Milei. El martes tenemos una parada importantísima junto a la comunidad educativa, junto a los sindicatos docentes, a Cetera, a CONADU, a todos los gremios de la docencia y también a los estudiantes y a las facultades, a las universidades. Vamos a estar ahí de Cipreva y de FATPREN en todo el país. El primero de mayo nos vamos a movilizar masivamente y el 9 vamos a ser parte de ese paro que también va a ser histórico, como fue histórico el 24 de enero. Y desde los medios públicos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender la comunicación, para defender una comunicación federal, popular, pero también para defender a la patria y a todos los sectores que salgan a pelear. Era Agustín Lecky del Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el acto de los 79 años de Telam, que se realizó el sábado pasado frente al Congreso en defensa de los medios públicos. Estamos hablando de Telam, estamos hablando también de la televisión pública, de Radio Nacional, de Paca Paca, de Encuentro, de Deporte B.

Nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1815. Escritor, historiador, ensayista y político. De su obra literaria mencionamos La novia del hereje, La loca de guardia y su novela histórica, La gran semana de mayo. Vicente Fidel López partió el 30 de agosto de 1903. Entre los libros de la buena memoria. Canto maestro. Ya dijimos que estuvimos en la Jornada Nacional de Protesta en Plaza de Mayo, una marcha histórica de todo el pueblo donde participaron diferentes referentes del sindicalismo. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, el secretario general adjunto de CETERA, Roberto Baradel. Estamos conmovidos, felices de esta convocatoria. Cientos de miles de estudiantes acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni hablar en la capital de las provincias, movilizándonos en defensa de la educación pública junto a trabajadores, trabajadoras, centrales sindicales, docentes, universitarios, de todos los niveles de enseñanza, la comunidad educativa en su conjunto y nuestra sociedad, defendiendo un valor que es fundamental: la escuela pública, la educación pública, las universidades públicas. Y yo creo que esto va a marcar un punto de inflexión, un antes y un después. El gobierno se equivocó, tocó una fibra que es muy sentida para toda la ciudad argentina, que es la educación pública. Y la educación pública se defiende, como lo hacemos nosotros, como lo hacen los estudiantes, como lo hacen los docentes y los trabajadores cuando van a las universidades, van a las escuelas, cuando van a una cooperadora, cuando apoyan los reclamos de los docentes y de toda la comunidad. Por eso nosotros decimos, donde está la escuela está la patria, y hoy la patria no se vende, y hoy la patria se movilizó para defender a la educación pública. Emocionado por la inmensa marcha que se realizó ayer en Plaza de Mayo, no solamente ahí, sino en todo el país, eran las palabras del secretario general del SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA, Roberto Baradel. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los ideales dan confianza en las propias fuerzas. El que duda de sus fuerzas morales está vencido. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La verdad es la más temida de las fuerzas revolucionarias. José Ingeniero. José Ingeniero. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ubaldo Aquiles de Lío. Nació en el barrio de Boedo, en Capital Federal, el 11 de marzo de 1929. Guitarrista, docente y compositor. A los 6 años de edad inició sus estudios de guitarra. En 1938 ingresó al Conservatorio Nacional, del que egresó con el título de profesor de guitarra. Debutó profesionalmente colaborando con José María de Hoyos y con la Tropilla de Huachipampa, trabajando desde adolescente también con Hilario Cuadros y José Luis Padula en Radio Prieto. Acompañó, entre otros intérpretes, a Hugo del Carril, Azucena Maizani, Edmundo Rivero, Mercedes Simone, Néstor Feria, Ignacio Corsini y Nelly Omar. En 1953, con Lalo Schifrin en piano y Hernán Oliva en violín, compuso un quinteto tocando mandolín con Eddie Pequenino en la grabación de temas brasileños. A partir de 1955 tocaba la guitarra española como la americana o la amplificada, y trabajando en la Boat Jamaica surgió la dupla con Horacio Salgán. En 1959 formaron el Quinteto Real con Enrique Franchini en el violín, Pedro Lawrence en bandoneón y Rafael Ferro en contrabajo. Tiempo después se incorporó Quicho Díaz y luego Omar Murtag. Intervino en la filmación de las películas Detrás de la Mentira y Buenos Días, Buenos Aires. Colaboró con Ciriaco Ortiz, especialmente en la grabación de discos, y ha integrado durante años el conjunto de André y el sexteto de Mariano Mores, siendo decisiva su participación en la formación del último cuarteto de Aníbal Troilo, con el que además grabó su único disco de larga duración con Osvaldo Berlingeri en piano y Rafael del Baño en bajo. De sus obras recordamos El Vals y Tú, Las Muchachas de Plaza Italia. Las Muchachas de la Plaza Italia, cada lunes a sábado finan, y si son reitas o son provincianas, muy bien resucitan el fin de semana. Que las muchachas de la Plaza Italia se despiertan soñando a las 4, piernas heroínas de un teleteatro, con la eterna trama de ser y querer. Aquellos tangos camperos. Ubaldo Aquiles de Lío. Ubaldo de Lío se fue de gira en la ciudad de Buenos Aires el 24 de abril del 2012. La guitarra para mí son muchas cosas. En los momentos de tristeza, de alegría, o cuando estoy también un poquito, que me rayo, la agarro a ella y se me va todo. Thank you. Programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se realizará un gran encuentro de sectores de cultura en mayo, nos informa desde el Sindicato de Prensa de Rosario la secretaria adjunta de prensa, Alicia Simeoni. Hola compañeros, compañeras, compañeres. Para contarles que en el Teatro de la UOCRA pudimos asistir a una de las reuniones cuyo contenido y pluralidad política se va a ver rápidamente reflejada en acciones que nos conduzcan en todo el país a la realización de un gran encuentro nacional por la cultura y la comunicación en mayo. A quienes venían trabajando por la construcción de un frente cultural federal, nos sumamos desde las tres centrales sindicales, desde la CGT, nuestra, CTA y la CTA Autónoma, para expresarnos tal como lo hicimos el 24 de enero y en tantas otras ocasiones. Desde el Sindicato de Prensa Rosario pudimos estar y plantearnos ahora trasladar esta experiencia, esta confluencia de tantos gremios a través de sus secretarías de cultura, de tantas organizaciones políticas, junto a diputados y diputadas nacionales de algunas provincias que pudieron asistir y proponernos trabajar en la provincia de Santa Fe para constituirnos en un precongreso y llegar a este encuentro. Creo que lo que se debe tener profundamente en cuenta es que la comunicación y la cultura no pertenecen únicamente a quienes trabajamos en esas áreas. A través de estos resortes se construye gran parte de la mirada, de la subjetividad de nuestro pueblo, y justamente lo que hoy está en disputa es la construcción de más subjetividad popular que nos permita derrotar a este gobierno neoliberal. Era desde el Sindicato de Prensa de Rosario la secretaria adjunta de prensa, Alicia Simeoni. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Alejandro Olmos nació el 1 de mayo de 1924 en Tucumán. Estudió Derecho y, aunque no concluyó su carrera, su comprometida militancia política lo convirtió en el fiscal insobornable de la República. Su labor de años aportó claridad sobre la deuda externa argentina. A partir del golpe del 55, pasa a formar parte de la Resistencia. Sufrió persecuciones y cárcel. Es autor de varios libros. Desde la dictadura militar hasta la década de los 90, fueron investigados minuciosamente por Alejandro. Muere el 24 de abril de 2000. Hoy, Canto Maestro recuerda a Alejandro Olmos, a un defensor del patrimonio nacional, con la energía y la claridad de sus banderas. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Luego de la historia de este maldito, vamos a escuchar algo que nos decía el periodista, el docente Gabriel Mariotto. Esta marcha es una reacción natural frente al recorte brutal que está haciendo este gobierno, una derecha ultramontana que recorta los lugares más sensibles de la comunidad. Y en el caso de la educación, junto con el movimiento obrero, salir a la calle para marcarle a Milei y su gabinete y ese círculo rojo tan tremendo que tiene nuestra patria, que hay un ADN de justicia social y de educación que no vamos a abandonar. Él, su charla, dijo: el Estado nada de presente. Bueno, lo viene manifestando en la campaña. Él se autodefine anarcocapitalista. Quiere la destrucción del Estado, pero quiere la destrucción del Estado-Nación. La Argentina está al borde de la balcanización producto de estas políticas. Unas políticas que ponen a la justicia social como el origen de todos los males y que elogia como héroes a los fugadores de dinero, que por supuesto fugan lo que evaden. El presidente de la Argentina, el jefe de Estado en contra del Estado, aplaudiendo a los que evaden. Claro, la fuga no es delito, la evasión sí. Los que compran dólares en negro y fugan, están evadiendo. Entonces, creo que es motivo de un juicio político, más allá de los números en las cámaras de diputados y de senadores, pero estamos frente a un hombre que, si se consolida en sus políticas en nuestra patria, va a atomizar la Argentina y va a atomizar la sociedad. Por eso este pueblo sale a las calles a decirle no y a construir alternativas, precisamente en el ámbito natural de esa construcción, que es las calles de la patria. Mariotto, compañero, muchísimas gracias por tus palabras al programa Canto Maestro de la Cetera. Hermoso el nombre del programa y un fuerte abrazo a vos y a todo lo que realizan y todos los oyentes, las oyentes del programa. Muchísimas gracias. Era la charla que mantuvimos con el periodista, militante político, el docente Gabriel Mariotto, un protagonista de la ley de medios, y sus palabras hacia Canto Maestro. de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Escuchemos el testimonio del veterano de Malvinas, Valentín Pérez, en el acto realizado el sábado pasado por los 79 años de TELAM en defensa de los medios públicos. Si TELAM no hubiese existido, esta foto no hubiese salido a la luz. Es esta que yo llevo acá en la remera, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y este que está acá soy yo, en Malvinas. Gracias, Tela, por esta foto. Gracias por defender la democracia. Gracias por la pluralidad de su información y su noticia transparente. Gracias, compañeros de Tela, por defender la democracia, la información, los medios públicos, por estar siempre donde tenía que estar. Una cosa muy chiquita y muy breve. Yo vi a los compañeros de Tela sacando las fotos en medio del combate, durante los bombardeos de los aviones, durante el cañoneo naval. Ellos estaban cubriendo y acompañando a los soldados en los pozos, trabajando, sacando fotos y jugándose la vida. Todos y cada uno de ellos. Vamos, TELAM, fuerza TELAM, vamos, compañeros. Son parte de mi familia y gracias a esta foto mis hijos se enteraron de que yo estaba con vida. Fíjense lo importante que fue esta foto, ¿sí? Y bueno, nos veremos dentro de poco y muy seguro que en la defensa de la educación pública y de las universidades. Y como decimos, la patria no se vende. La patria no se vende. La patria no se vende. Gracias, gente. Gracias, compañero Tela. ¡Fuerza! El testimonio del veterano de Malvinas, Valentín Pérez, en el acto realizado el sábado pasado por los 79 años de TELAM en defensa de los medios públicos. Estamos con Willy Bronca, rapero de José Cefaz. Las canciones son una denuncia y un llamamiento a la resistencia, a la lucha, como nos tiene acostumbrado. ¿Se dice rap o hip hop? ¿Cómo es, Willy? Hip hop es la cultura, sí. El rap es un cuarto de la cultura, por así decirlo. Vos tenés en el hip hop rap, que son los MCs son los que rapean. Tenés breaking, que son los que bailan. Tenés graffiti, que son los que pintan, y tenés DJ, que son los que hacen la música. Ajá. Así que son cuatro elementos. ¿Cuándo empezaste vos? Yo arranqué a rapear a los 7 años, hace 20 años ya. Sí. ¿Y estuviste en muchas convocatorias así de organizaciones sociales, de sindicatos? Claro, sí, mi grupo de rap lo empezamos a armar con las tomas de colegio en el 2014 más o menos. Ahí empezamos como a meterle más a la música. Y las letras, sí. Obviamente ya tenés letras que las pensás, que las conocés, pero también está la inventiva, ¿no es cierto?, en el momento. Hay cierta parte de improvisación, pero es una técnica. Como en cualquier disciplina tenés técnicas de improvisación. Yo me dedico más a la escritura. La improvisación la utilizo más como un hobby o un divertimento. Y si suponte yo te digo ahora que te estamos hablando desde el sindicato de maestras y maestros, profesoras y profesores de Argentina, si te digo dos estrofas en defensa de la educación, ¿te sale algo o es difícil? Yo pienso que en los reclamos no debe haber súplica. Andamos defendiendo la universidad pública cada vez que encuentro la educación única. En Argentina me parece que la gente es lúcida. Grande, Willy Bronca. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Una expresión de la cultura urbana en defensa de la educación pública por el artista Willy Bronca, en el acto que se realizó el sábado pasado frente al Congreso por los 79 años de TELAM, en defensa de los medios públicos vapuleados por el actual gobierno. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nos despedimos con parte del discurso de Sonia Lesso, que dio ayer en la jornada histórica en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades. Una jornada que dejó su huella para volver a creer y transitar ese camino donde vimos otra vez, como en las mejores épocas, una marcha donde participaron, además de un montón de sectores, el sector estudiantil, pero no solo de las universidades, sino también de las escuelas, y también egresados, docentes de todo el país en defensa de la educación. Vamos a escuchar la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Hoy tenemos para el país una vergüenza menos y una libertad más para cada uno de nosotros y nosotras, los que defendemos la escuela pública. Es una cita de honor de las generaciones estar acá defendiendo el FONID, el presupuesto universitario, el presupuesto de las escuelas y la inversión educativa. Necesitamos las leyes que mejoren el presupuesto para la educación y para la salud. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañeras! ¡Gracias por estar! ¡Muchísimas gracias! Era la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, en el acto que se realizó ayer en defensa de la educación, de mayor presupuesto educativo y de las universidades públicas. Una marcha muy importante, escalonada además, desde enero, pasando por el Día de la Mujer, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Una marcha además acompañada por un clamor de todo el pueblo que exige a este gobierno, pero no solo a este gobierno, sino a cualquier otro, y ya pasó en gestiones anteriores, recordemos a López Murphy, la defensa de la educación pública, de la universidad, un derecho que ayer el pueblo habló, el pueblo dijo y salió a defender a la educación pública. Y un clamor en defensa de los sueños. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. María, María es el son, el color, el sudor, es la dosis más fuerte y lenta de alguien que quiere reír cuando debe llorar y no vive y está que revienta. Se resuelven con más educación y más universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública!